eres tan reservada, tan quieta y callada. Me sabes convencer y me enseñas caminos que están escondidos por amor y por placer. Se inflama la llama, sofoca, me abraza en forma natural. Te entregas, me pegas, me amas, me enlazas como mujer fatal. Eres tan reservada, tan quieta y callada, me sabes seducir. Y tus ansias, deseos tan locos que a poco me van a consumir. Yo quiero tu amor a cualquier precio. Quiero que me tengas tú así con todo arrecio, para sentirme envuelto en tus cabellos. Haz de mí lo que tú quieras. Yo soy tu hombre, tú mi mujer. Yo quiero tu amor a cualquier precio. Quiero que me tengas tú así con todo arrecio, para sentirme envuelto en tus cabellos. Haz de mí lo que tú quieras, yo soy tu hombre, tú mi mujer. Eres tan reservada, tan quieta y callada, me sabes endiosar. Y el exacto momento de nuestra agonía sabes completar. Con tus besos calientes, tan dulces y ardientes, me sabes embriagar. Tu encanto y antojo al momento de enojo llega a delirar. Entre bocas nerviosas de risas y prosas, vámonos a querer. Y rompiendo esta vida de formas y cosas, de amar y de tener. Yo quiero tu amor a cualquier precio. Quiero que me tengas tú así con todo arrecio, para sentirme envuelto en tus cabellos. Haz de mí lo que tú quieras. Yo soy tu hombre, tú mi mujer. Yo quiero tu amor a cualquier precio. Quiero que me tengas tú así con todo arrecio, para sentirme envuelto en tus cabellos. Haz de mí lo que tú quieras. Yo soy tu hombre, tú mi mujer.